propia casa y mi propio buffet. Deseo una montaña de chocolate. Yo quiero volar en un avión. Quiero manejar un Fórmula 1 de verdad. Aprovecha esta canción para pedir tres deseos. Aprovecha esta canción para pedir tres deseos. Aprovecha esta canción para pedir tres deseos. El primero, el segundo y el tercero. Bueno, ahora que la sabemos todos, ¿por qué no la cantan con nosotros? Un, dos, tres. Aprovecha esta canción para pedir tres deseos. Aprovecha esta canción para pedir tres deseos. Aprovecha esta canción para pedir tres deseos. El primero, el segundo y el tercero.